Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. En Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, volvió a reunirse el Consejo de Defensores del Pueblo, junto a un conjunto más nutrido todavía de autoridades provinciales y nacionales, que tiene a su cargo el control de la evolución de la contaminada cuenca Salidulce, una de las que históricamente está más dañada, junto con otras que también ustedes conocen constantemente, en el accionar de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que presidió en la representación de su adjunto primero, el doctor Anselmo Cela, esta serie de deliberaciones que se realizan periódicamente y que de algún modo están marcando novedades en cuanto a la manera de controlar estas mejoras progresivas, siempre muy lentas y muy pocas en relación con la profundidad que tiene la contaminación, en este caso de la cuenca Salidulce. Para contarnos un poco, para hacernos un resumen y darnos detalles de las vivencias que tuvo allí y de lo que sintió y piensa que hay hecho y falta hacer, está con nosotros el doctor Anselmo Cela, precisamente quien presidió este encuentro del Consejo de Defensores. Anselmo, un gusto y escuchamos atentamente. En realidad, este es un proceso que es importante comprender desde un comienzo. El proceso de la contaminación de la cuenca del Salidulce y el consecuente proceso de control de esa contaminación que ha comenzado y que es incipiente y que tiene que perdurar, profundizarse con controles rigurosos en los próximos meses y en los próximos años. Ustedes saben que el río Salí, que nace en Salta, atraviesa la provincia de Tucumán y luego la provincia de Santiago del Estero y termina en los bañados del río Dulce, una zona geográfica un poco al norte de la laguna de Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba. Uh-huh. Es una zona de una biodiversidad muy importante. Este río atraviesa una zona que ha sido de densa población y altamente industrializada, que es toda la zona de la provincia de Tucumán. La provincia de Tucumán históricamente ha tenido un proceso industrial muy desarrollado y también históricamente no ha producido de la manera en que hubiera sido preferible, en que hubiera sido lo más correcto, digamos. Ha producido de manera sucia, ha producido volcando sus efluentes. Uh-huh. En el río Salí, prácticamente todas las industrias. Puede haber probablemente alguna excepción, pero los ingenios azucareros, productores de cachaza y de vinaza, además de otros desechos, los frigoríficos, los otros tipos de industrias, incluso también el río Salí está afectado por muchos basurales a cielo abierto que existe en la zona de la cuenca, principalmente en Tucumán y Santiago del Estero, y por los efluentes cloacales sin tratamiento también de diversas ciudades. De manera que la historia es una historia mala, es una historia que nos hace acordar en una Argentina en la cual no se pensaba en lo que era el derecho al medio ambiente sano. Uh-huh. Una historia de una época en donde no había ningún tipo de control ni ningún tipo de preocupación por parte de los empresarios industriales. Eso ha cambiado por presión social, por la generación de una nueva conciencia ambiental. Ha cambiado a partir de los años 80, 90, se incorporó el derecho al medio ambiente sano en la Constitución, se ha desarrollado mucha jurisprudencia, han crecido las organizaciones no gubernamentales que defienden el ambiente y en general se está desarrollando una nueva cultura social por la defensa del medio ambiente, porque los argentinos individualmente y socialmente en conjunto nos hemos dado cuenta que si el ambiente no lo cuidamos, dentro de 10 años o 20 años no vamos a tener un ambiente sano en el cual vivir. Uh-huh. De manera que es importante empezar a cuidarlo. En ese marco, a un tema al cual no se le atribuía importancia, no se le daba trascendencia hace apenas 10 o 12 o 15 años, hoy es un tema candente, es un tema que está en la agenda de los funcionarios, está en la agenda de los gobernadores, está en la agenda de los defensores del pueblo de la zona y de la Defensoría del Pueblo de la Nación también. Por supuesto, está en la agenda de la gente, de la sociedad y de las organizaciones no gubernamentales. Y en ese marco se han comenzado a tomar por parte de los gobiernos algunas medidas tendientes a disminuir la contaminación, a lograr la reconversión de las industrias que producen esa contaminación, a lograr que las ciudades tengan plantas de tratamiento de sus efluentes cloacales y que los basurales no generen el lixiviado que termina llegando a las napas o que termina llegando directamente a las aguas superficiales. Este es un proceso que está en sus comienzos, está en edad muy temprana, pero digamos la contaminación continúa. La zona principalmente afectada por esta contaminación y muy gravemente afectada es la zona del embalse frontal de las Termas de Río Hondo. Ustedes saben que las Termas de Río Hondo es una población en Santiago del Estero que vive del turismo, vive prácticamente en alguna medida vive de este embalse, que es un embalse extensísimo sobre el río Dulce, y es una de las de los espejos de agua que en Argentina tenemos que poner mucha fuerza y voluntad para cuidar. De manera que se han tomado medidas, se han incorporado empresas a un proceso de reconversión industrial, fundamentalmente citrícolas e ingenios azucareros, y falta mucho por hacer, pero nosotros vemos bien que este proceso haya comenzado. Y por su lado, el Consejo de Defensores del Pueblo, integrado por los defensores de Salta, de Tucumán, de Santiago, de Córdoba y por el Defensor del Pueblo de la Nación, realizan y van a continuar realizando un muestreo y un monitoreo permanente y una exigencia permanente a los gobiernos, tanto nacional como provinciales, para que se avance con este proceso de descontaminación de la cuenca. Comparando y teniendo en cuenta las circunstancias, que si bien son idénticas en cuanto al grado de contaminación de cuencas hídricas, ¿ha sido preferible que se tomara esta iniciativa en la cuenca Salidulce, es decir, que no se llegara a la necesidad de una orden, por ejemplo, como hubo de la Corte Suprema sobre el Riachuelo, para proceder, para actuar? ¿Es mejor? Sí, hay una, yo creo que sí, creo que es mejor. Existe una realidad actualmente en Argentina, y es la realidad es que el Estado, con sus acciones ambientales, va atrás de la sociedad que reclama primero y también va atrás de la justicia. La prueba de ello es que en el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo fue necesaria una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se estableciera un plan de saneamiento integral de la cuenca Matanza-Riachuelo, cuando en realidad la problemática es tan antigua que los gobiernos dispusieron de muchos años y de muchos reclamos como para llevar adelante un plan sin la intervención de la justicia. Pero bueno, eso es lo que ha ocurrido precisamente en el Sali. En el Sali, sin la intervención de la justicia sobre toda la cuenca considerada de manera integral, y lo aclaro porque sí hay algunas demandas y sentencias puntuales respecto de algunos agentes contaminantes, pero sin una intervención judicial respecto de toda la cuenca, se está avanzando en un consenso entre la sociedad civil, entre defensores del pueblo y entre funcionarios nacionales y provinciales, con el objeto de que exista un plan integral de saneamiento de esa cuenca. Y parecería, y según datos que tenemos y que trascendieron a través del periodismo, uno de los objetivos es la elaboración, el diseño de un mapa que haga un relevamiento de toda la afección y de qué modo en cada lugar de la cuenca está gravitando esta contaminación, ese, ¿no? Ese es un pedido del Consejo de Defensores del Pueblo de la Cuenca. El Consejo de Defensores del Pueblo está produciendo y está recabando información para generar un mapa de los agentes contaminantes. ¿Por qué? Porque como metodología es más sencillo el control. Si nosotros tenemos un mapa, ponemos blanco sobre negro y empezamos a analizar con el comité de cuenca del río Salidulce la situación productiva en que se encuentra cada uno de los agentes contaminantes, y vamos a saber dónde estamos haciendo las cosas bien y en dónde estamos fallando. De manera que ese mapa, que debe incluir no solamente a las industrias, sino también a las ciudades que no tienen planta de tratamiento, a los basurales a cielo abierto, ese mapa de agentes contaminantes lo consideramos un elemento muy importante. Muy bien, doctor Anselmo Cela, muchísimas gracias por este testimonio. No, por favor, gracias a usted, Omar. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.